Se le nota en la mirada que es una nena mala. Ella muy relajada, así de bronceadita. Todo el día en la playita, enrola, prende y pita con su amiga favorita. Así de bronceadita, se puso más bonita. Se puso más buena. Ese bikini que bien que le queda. El que la dejó se quiere matar. Ya no hay vuelta atrás, no. Solo quiere salir de joda. No quiere un hombre que controle y joda. Sale corriendo antes de enamorarse, pa' no volver a equivocarse. Así de bronceadita, se puso más. Resiliencia.